si tanto amor yo te entregué? Si no te pude dar más amor, perdóname. Dime que fallé si tanto amor yo te entregué. Si no te pude dar más amor, más amor.